Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir, arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México. Con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Con ese movimiento, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un gran fin de semana, espero que hayan pasado muy bien. Estamos iniciando ya 15 horas en punto en la capital de los ecuatorianos, acá en Quito, Ecuador, empezando el Woodstock Blues. Por ahí tenía a mi operador, que ya lo va a presentar más adelante, moviendo la cabecita con la canción, ¿ah? Me gusta, y le voy a decir que me gusta la canción porque la escogí yo. Ajaja, está bien. Espero que hayan pasado, como les decía, súper bien, que hayan pasado el día tan bien, que hayan pasado un buen día, que hayan aprovechado el día desde la mañanita. Mi abuelita decía que mientras más temprano te levantes, más cosas alcanzas a hacer. Entonces espero que hayan alcanzado a hacer muchísimas cosas productivas, positivas, buenas, que si tuvieron pendientes hayan dado solución a todos esos pendientes, si tenían alguna reunión importante que haya sido de provecho, que haya sido de satisfacción, que les haya ido muy, muy bien. Tengo que decir que estoy con hambre. Sí, yo vivo con hambre, tengo un hambre voraz, así que solo quería comentarles así como por detalle. A la gente que está a través de la página web también les saludamos, www.radiocc.com. Saludamos a la gente del streaming, gracias por estar ahí. Y por supuesto, a la gente que está a través de los 940 AM conectadísimos ahí, gracias por estar pendientes. Les mandamos un abrazo grande. Ahora sí voy a presentar para que se prepare el operador del día de hoy. ¿Está preparado? ¿Mueva la cabecita? Sí, dice que sí. Entonces, está con nosotros en los controles del día de hoy, Adrián Torres. Ahí está. Se preparó. Sí, ahora sí. Con bombos y platillos faltaron nada más, pero los aplausos ahí grandes ya vamos a buscar bombos y platillos, ¿ya? Para la próxima, Adrián. Para el próximo martes, porque contigo me toca otra vez el martes, ¿no es cierto? Entonces, bombos y platillos ahí pendientes. Cuéntenme ustedes cómo están, cómo han pasado. Conéctense a través de las redes sociales. Woodstock Blues en el Facebook, nos pueden buscar ahí, tal cual. Woodstock Blues, con G-U-D. G-U-D-S-T-O-C-K Blues. Para que el otro día uno de los chicos que venían a visitarnos buscaba Woodstock Blues así como Good de G-O-O-D. Entonces yo así, no. Entonces lo buscan así como Woodstock Blues, G-U-D. Para que puedan ingresar, ponernos ahí sus comentarios y saber cómo están el día de hoy. Mandamos un abrazo grande hasta Estados Unidos, allá en Tampa, en Florida, a nuestro querido director, productor de contenido y absolutamente todo, nuestro amigo Patricio Recalde, Carlos Patricio Recalde, y por supuesto a nuestra querida Margarita también le mandamos un abrazo grande. Esperemos que nos estén escuchando, ¿eh? No hemos tenido llamaditas hace un buen tiempo porque obviamente ellos están a esta hora en sus lugares de trabajo, yendo de un lado al otro por cuestiones de trabajo. Así que les mandamos un abrazo grande. Esperamos pronto tenerlos por acá. Ellos, como ustedes saben y siempre lo estamos recalcando, están trabajando, por supuesto, haciendo desde allá, como sabe decir Esteban, que hoy no está acá. Trabajo de hormiguita, de a poquito preparando ya el 11º Festival Internacional Quito Blues, porque acá la capital es el epicentro del blues latinoamericano, así que ellos están preparando ya. Hay artistas confirmados, hay grafitis, hay tatuajes, de todo, que ya les estaré comentando más adelante un poco más a detalle. Del 13 al 18 de agosto, la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Les cuento que hoy estaremos hablando un poquito de obras de teatro. Se viene, estaba ya, me dijo que estaban llegando su mano derecha, que es quien acompaña esta obra que estaremos más adelante conversando, que es el José Pacheco, de su obra Los Flores y Flores. Estarán más adelante para conversarnos sobre esta obra. Tengo que decirlo, he tenido la oportunidad de verla, es muy divertida realmente, es muy divertida y nos enseña varias aristas y varios puntos de vista de cómo, de nuestro Quito antiguo, por llamarlo de esta manera. Así que estará más adelante con nosotros conversando un poco acerca de esta obra de teatro, dónde se va a dar, cuáles van a ser los horarios para que la gente pueda ir, pueda acercarse y divertirse, porque eso sí, créame que se va a divertir. Porque el Pacheco, normalmente José Pacheco, le digo el Pacheco y perdón la informalidad, lo que pasa es que le conozco hace tanto y siempre es del Pacheco, para todo lado es del Pacheco, entonces, pero el actor José Pacheco, así debería presentarlo, es un artista multifacético, es un actor multifacético realmente. He tenido la oportunidad de poder compartir con él micrófonos también alguna vez que hicimos radio juntos y sabe mucho. Tengo que decirlo, es un libro andante, sabe bastante de la cultura quiteña, sobre todo, sabe bastante. Así que tendremos una muy buena entrevista, algo súper chévere para conversar. Y también, por supuesto, con Katy, que es su esposa, como decía, su mano derecha, que estará acompañándonos más adelante para hablar acerca de esta obra de teatro, que la vuelven a poner en escena. Hace un buen tiempo que ya no estaba en escena, ahora la vuelven a poner en escena. Y vamos a conversar de eso para que ustedes se enteren de absolutamente todos los detalles, uno por uno, para que puedan ir y no perderse esta súper obra que se va a dar. Ya sabremos fechas, horarios y todo con José Pacheco. Así le voy a decir, voy a tratar de decir José Pacheco y no de decirle, ¿qué más Pacheco? No, José Pacheco, ¿ya? Voy a tratar de presentarlo así. Espero que me acuerde y después. Empecemos entonces el programa con musiquita. ¿Qué les parece, ah? Yo quiero compartir algo con ustedes. Póngale ahí, vaya preparando Mick John y que la canción, porfa, Adriana. Esta canción es de un señor que estaba en el metro de Estados Unidos e hizo un performance, por llamarlo así, de esta canción. Y quiero que le escuchen. El señor, el sonido no está tan espectacular porque alguien lo grabó, es bajado del YouTube, así que alguien lo grabó, a Mick Jung, quien luego participaba en American Idol, participó después, pero interpreta tan bien todas estas canciones, es como un mix de algunas cosas. Y lo pueden buscar como Mick Jung, tal cual, en el metro de en Estados Unidos. Es un performance, por llamarlo de esta manera, muy chévere. Lo encontré ahí haciendo, dando esas noches youtubescas que le llaman, dándose las vueltas. Y dije, esto es un espectacular, tengo que compartirlo con la gente. Ya lo voy a poner también en el Facebook del Woodstock Blues para que ustedes puedan ver también el video de cómo les decía, cómo él lo hace con tanto sentimiento. Tiene un vozarrón, realmente es increíble. Así que quiero compartir esto con ustedes empezando el programa. Escuchen este performance de Mickey Jung. Oh, les gustó, a mí me encantó, apenas lo vi, así que por eso dije que les iba a compartir. Para la gente que se enganchó despuesito, pues este era un performance hecho en Estados Unidos, en donde este señor Mickey Jung cantaba esto hermoso. Él estuvo en American Idol. Escuchaban el video, como les decía, era sacado de YouTube, así que escuchaban por ahí un poco de ruido porque estaban ahí en el metro esperando, la gente que esperaba en el metro, alguien le grabó, así que suena espectacular. Me gustó muchísimo, muchísimo el sentimiento que le pone a la canción, y también como está, tiene, como les decía, una gran voz, así que espero que hayan disfrutado. Ya lo estamos publicando en este momento en nuestra página de Facebook, en el Woodstock Blues, para que ustedes puedan también tener acceso a esta canción hermosa, para que puedan escucharla y darse una vuelta y ver algunas otras cosas que también ya cuando fue a participar, como les decía, en American Idol, estuvo presente, para que puedan chequear un poquito ahí, como compartiendo cosas chéveres, compartiendo un poco de cosas para que ustedes también puedan ampliar su conocimiento un poquito. Espérenme, algo me dice, aquí está, ya ven, Pacheco, es que no puedo decirlo de otra manera, me dice, Cris, estamos saliendo, tomamos un taxi, ya llegamos. Bueno, José Pacheco, perdón, el señor actor José Pacheco, ya dice que está viniendo, que ya tomaron un taxi. Así que bueno, aquí los vamos a esperar. Si no llegan hasta las 4, pues, no, ¿hasta cuánto? Hasta 5 minutos para las 4, hasta 10 minutos para las 4, hasta... Tiene que llegar, ¿no? Para que nos pueda conversar acerca de la obra, porque si no, ¿qué vamos a decir? Bueno, quería decirles, justamente hablarles acerca del festival tal cual, Internacional Quito Blues 2018. Ahora sí les cuento paso a paso todo lo que va a haber. Primero va a ser del 13 al 18 de agosto. Se va a dar el primer congreso latinoamericano de blues. Habrá muestra de grafitis, obviamente todo relacionado al blues. Esta será la cuarta muestra de fotografía blues, la sexta muestra de poesía blues y la tercera muestra de baile blues. Ah, esto está genial. Y habrá la primera muestra de tattoo blues. Todo esto, aparte de muchísimo blues como música, pueden disfrutar del 13 al 18 de agosto. Habrá talleres, exposiciones, proyecciones, conferencias, foros, performance y... ¿qué más? Blues, blues y muchísimo blues. Así que no pueden perderse del 13 al 18 de agosto. Siga agendando para que venga acá, para que venga acá a Quito y pueda disfrutar de esta semana llena de mucho arte, de mucha cultura. La semana anterior, el día, no estoy segura si fue sábado o domingo, Patricio estuvo en un festival de blues tal cual allá en Estados Unidos, así que hizo un par de transmisiones en vivo a través de Facebook Live, que usted lo puede encontrar a través de su página de Facebook, Carlos Patricio Recalde, en donde mandaba un saludo grande a toda la gente que escucha el Woodstock Blues, por supuesto. Y quiero devolver el saludo grande, gracias también por hacerme parte de este programa y de dejarme estar acá un ratito haciendo lo que me gusta, que es música, escuchar cosas, así que le mandamos un saludo al Pato. Y ahí puedo estar también escuchar un poco acerca de lo que estuvo haciendo Pato por allá, para saber un poco de lo que se va a venir también acá en el... acá también en el festival, que va a estar muy bueno. Van a ver bandas de México, bandas de Argentina, de Estados Unidos, tal cual. Obviamente bandas ecuatorianas. Ya estamos terminando, y digo estamos por meterme en la colada, porque no es que esté haciendo algo yo, pero entonces debería ser, ya están terminando de armar toda la agenda de la gente que va a estar presente, y toda esa información la vamos a pasar acá, por supuesto, a través del Woodstock Blues, que es la voz oficialísima del Festival Internacional Quito Blues 2018. Así que cuando terminen de pasarme todos los datos, yo podré decirles, ¿no? Todas las manos. Vamos a hacer programas especiales escuchando a las bandas que van a estar presentes en el Festival Internacional del Quito Blues, así que para que estén pendientes, y también la gente que va a estar dando la poesía, de quiénes van a ser, todos los escritos, así que va a estar genial. Mientras tanto, vamos con más musiquita. Aún no acabo de publicar el link de YouTube, así que ya voy a acabar de publicar, lo prometo, espérenme un ratito, porque mientras hablo no puedo escribir, si esas cosas no se me dan, entonces lo siento. Así que ahorita que vamos a mandar musiquita, les termino de publicar el link en el Woodstock Blues en la página de Facebook. Vamos con algo ecuatoriano, vamos con algo que se nos quedó la otra vez pendiente por escuchar en la visita que tuvo acá a los estudios de Luguito y Drobo. Estuvo por acá y recién volvió a darse una vueltita. acá a Quito. Y ahora sí vamos a escuchar una de las canciones, de sus últimas canciones, masterizadita, ya puesto a todos los arreglos, con los juguetes hechos y toda la vaina. Así que vamos a escuchar al gran Huguito y Drobo con su canción Yadira. Esto es el Woodstock Blues. Yeah. fueron los abusos, desabusos e historias románticas del Huguito y Drobo con su querida Yadira. Alguna vez conversábamos sobre por qué le puso Yadira. Y decía, no quiero ofender a nadie, ¿no? Por si acaso, solo voy a decir como lo dijo Huguito y Drobo. Es porque es el nombre más cholo que hay. Entonces le quise poner ese nombre para que vean. Y dije, si Huguito y Drobo lo dice, es porque Huguito y Drobo lo sabe. Solo estoy repitiendo, cuidado, alguna Yadira por ahí se me vaya a enojar. Es lo que dice Huguito y Drobo nada más. Hablando de todas sus vivencias, anécdotas ahí. Súper chéveres que puedan haber. Una de las bandas, ahorita justamente acaban de pasarme esta info, así que la voy a leer tal cual. Una de las bandas que van a estar presentes dentro del Festival Internacional Quito Blues 2018 será la gran banda de blues Los Follaje. Ellos ya han confirmado la presencia en la 11ª edición de este Festival Internacional acá en el Quito Blues 2018, así que está confirmadísima. Quiero que escuchen algo, pero solamente quiero que me confirme nada más si encontramos muy bien esta cancioncita para que ustedes puedan escuchar de qué se trata, para que tengan como, ¿cómo se dice? Una previa, una idea de lo que es lo que vamos a escuchar en el festival. Déjenme, ya no puedo escribir. Ya puedo escribir. Olvídenlo. Me dijo el blues de la crisis. Sí, muy bien, entonces, es la canción que vamos a escuchar justamente de esta banda que va a estar presente en el 11º Festival Internacional Quito Blues 2018, porque somos la capital, el epicentro del blues latinoamericano. Esto es una probadita, algo chiquito nada más, de lo que usted va a poder disfrutar en el Festival Quito Blues 2018. Les dejamos justamente con esta banda mexicana, Los Follaje, esto es el blues de la crisis. La vida es muy cara y nadie se quiere dejar. El peso devaluado y bendito estamos ya. Los puestos del gobierno con muerte se van a pagar. No podemos dejar que las cosas sigan así. Desde el caos que vivimos, la nueva vida debe ser. Los cuentos del gobierno, los muertes se van a pagar. Muy bien, ahí tuvieron un adelanto, algo pequeño de los follajes. El blues, el follaje, perdón, los follajes, nada más. El blues de la crisis se llamaba esta canción de esta banda mexicana que estará presente en la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2018, que no se lo pueden perder, para que ustedes vayan viendo algo de lo que vamos a tener, que está súper chévere. Quiero mandar un abrazo gigante, gigante, gigante hasta México. Justamente nos vamos a ir hasta allá, o a quedarnos más bien, porque andábamos por ahí con la musiquita, para mandarle un beso, bueno, muchos besos a Miriam, que está conectada desde allá. Por favor, aplausos para Miriam, que está desde México conectadísima ahí con el programa Woodstock Blues. Gracias, amiga, por estar conectada ahí ayer en la noche, o ya hoy en la madrugada, más bien dicho, acá madrugada, acá en Ecuador. Andábamos chateando por ahí con las chicas de Casa Club, aprovechando que no había sueño por ahí, así que estábamos conversando, echándole a la lengua, echándole al chisme, como se dice por acá, un poquito, que estábamos conversando esos amores que a uno le hacen tener corajes a veces, ¿ah? Cuando no se portan serio los hombres por ahí, justo acaba, justo, ¿cómo? Uy, yo no he dicho eso, yo no lo dije. La patita acaba de entrar, alguien nos está tomando una foto, no sé por qué, pero nos está tomando una foto, así que salgamos ahí en la foto, no sé, acaba de entrar el director de acá de la radio de la Casa de la Cultura, y yo no dije, no voy a repetir la palabra que Don Pato lo dijo, porque no me parece una palabra correcta para tratar a ninguna persona, pero conversábamos acerca de cómo... a Miriam por ahí no le habían roto el corazón, no es la palabra, más bien estaba estable, estaba bien, estaba liberada, ya me acordé de la palabra, no me acordaba, estaba liberada de eso que tenía por ahí, así que está súper chévere, tiene planes, muy buenos planes, espero que dentro de esos planes de viajar esté por ahí en el mapa de ruta Ecuador para que puedas venir y disfrutar de todo lo hermoso que tiene nuestro país. Obviamente la gastronomía deliciosa, así que espero que en toda esa planificación que tienes de viajes puedas venir, mi querida Miriam. Y por supuesto mandamos saludos a todas las chicas de Casa Club que están en Argentina, en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua, en Venezuela. ¿A quién más tenemos por ahí? Se me está olvidando, ya dije Argentina, no me acuerdo, pero en Argentina también. Así que a todas las chicas que están ahí en diferentes partes del planeta, en diferentes partes del mundo, o acá cerquita como María, que está acá en Guayaquil nada más, les mandamos un abrazo, gracias por estar conectadas. ¿Nos vamos al corte, Adi? Sí, bueno, entonces, vamos al corte, que se supone que el señor Don José Pacheco ya está por llegar, así que para tener harto, harto de qué conversar sobre su obra de teatro. ¡Ya venimos! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La chica y la muerte. Una exposición de Ruth Backers en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleo, con la temática de la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consistente de la mano con la muerte. Pueden admirar los espectadores en esta exposición. Visite la sala Eduardo Kickman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 16 de marzo. Lo esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos muy bien aquí en el Woodstock Blues. Y que ya se enojó y Cristian, aparte que llega tarde, todavía se pone en el celular. Típico vieja, no, mentira. Vamos a presentar bien, prometí presentarlo bien, como se debe, diciendo su nombre completo, no tratándole así como solo por el apellido y todas las cosas. No, dije que lo voy a presentar bien, así que lo voy a presentar bien. Está con nosotros el señor don actor José Pacheco. Aplausos. Buenas tardes, gracias por los aplausos, qué bestia. Ni en la casa me aplauden así. O sea, dije aplausos, pero ya si el audio no acolito, ya no acolito. Sí, pues el audio ya es como pero que... Pero verás que si no me quiere tu... Yo le presento al ladrito siempre que iniciamos el programa y ponenos aplausos duras. Claro, no, sí. Traté. Sí. Pero podría, ahora démosle otra oportunidad. ¡Aplausos para mí! Ya, ahí está. Ya, perfecto. Bien. Todos merecemos y merecen una segunda oportunidad. Sí. Bienvenido, creo. José Pacheco. No puedo. Enrique Pacheco. No puedo. Ordóñez. La costumbre de decirte Pacheco. Ya no se me quita, entonces. Eso no te preocupes. Yo siempre digo que mis papás gastaron tiempo y tinta pensando en mis nombres. Nadie, muy poca gente me dice José o José, bueno, José Enrique. Cuando alguien se enamora de José Enrique, termina siendo Enrique. Oh. Y después me dicen José, otros Pacheco, otros Gordo. Ya, o sea... Que digan, entre los tres, cualquiera, mi mamita siempre olvidada, el Ordóñez, creo que me voy a llamar Ordóñez ahora, José Ordóñez, y te juro que todo el mundo me dice, sí, Ordóñez. José Ordóñez, claro, me dice, ahí sí. Decir solo Ordóñez, pero, pero bueno, eso ya es tema de otro stand-up, sí. y de otra obra. ¿Ves? Por ahí ya te va saliendo cosas de ideas. De hecho, es parte del stand-up mío, del que Pacheco. Sí, también. Sí. No me acuerdo porque ese no te he ido a ver, tengo que decir. Así ese es. No he ido, pero los otros sí. Justamente del que vamos a hablar, les contaba a la gente en el programa que regresan los Flores y Flores. Sí, regresan los Flores y Flores como... Se rejuntan otra vez, como diría vuelve. Por ahí. Bueno, los Flores y Flores estuvieron no separados... físicamente, digamos, estuvieron separados por algunas circunstancias de la vida de Armando Rivas, que es quien hace Florencio Margarito Céspedes Coral de la Casa Grande, que por cierto le mando un saludo, un abrazo enorme por las ocupaciones. A ver, repite el nombre, ¿cómo le diríamos? Armandito es el que hace Florencio Margarito Céspedes Coral de la Casa Grande, Flores y Flores. El man de la Casa Grande, así le diría yo de él. Entonces, el Armandito ahorita está cumpliendo con otro compromiso que tenían los Flores y Flores. Y bueno, los Flores y Flores, digamos, lo que dejamos es de hacer temporadas en teatros, en okay. bares, en restaurantes, en casas, en pregones de fiestas de Quito, en fiestas de diferentes ciudades del mundo y del Ecuador. Para dedicarnos a nuestras actividades personales y de cuando nos contrataba alguna empresa o alguna institución, regresábamos a los escenarios. Realmente este quehacer ya vienen siendo 14 años desde que nacieron los Flores y Flores. Sí, la edad de mi guagua, dices. Exactamente, el 16 de marzo de hace 15 años, del 2003, el Mateito ya había, nacieron, o sea, se lanzaron a un público los Flores y Flores. ¡Ay, qué genial! Entonces ya eso ya es 15 años. Sí, da las matemáticas, sí. O sea, son 14 Estaba hablando años, 14, para la gente que no entiende qué está pasando. Perdón. Está hablando aquí con la Katy, que vamos a presentarle, que es, espérame que le prendan el micrófono, está hablando con Katy, que ay, es sí. su esposa mano derecha y todo junto ahí. Hola, Cris, qué productora. Gusto. Y la productora. Está hablando con Katy, haciendo esas preguntas entre ellos. Que no, él mismo no se entiende, entonces ajá. ni consulta a mí. Sí, por eso le explico a la gente. Es cierto, saluden por streaming, por favor. ¿Dónde estamos? Ahí, la camarita. Ah, esa es la cámara. Yo pensé que era un cuadro de algún Cristo contemporáneo. Es que está en un pedestal así. Bueno, ya voy a tomar una foto y subo a mis redes. Pueden seguirme en arroba José Enrique Pacheco en Instagram y en Facebook arroba joseenriquepacheco.tv. Entonces, síganme. Muy bien. Esto en primera práctica. Entonces, ¿cuántos años de la final? A la final, 14 años. 14 años. Es lo que hemos deducido. Ay, desde el 2014. Sí, desde el 2004. 2004. Desde 2004. Y empezaron los Flores y Flores, se especializaron en arruinar fiestas. Estos personajes salen de una obra de teatro. Exacto, eso te iba a decir. Contemos quiénes son los Flores y Flores y qué es de esta obra de teatro. ¿A qué se basa? Bueno, a ver. Primero empecemos por mi personaje. Está bien. Propiamente porque estás aquí. Doña Viole. Vieja, no entiendo. Que es un personaje que tú amas. La adoro a la señora. Exactamente. Yo les contaba a la gente que nosotros hicimos radio hace algún tiempo con el José. Es verdad. Pero yo hice con Doña Viole y esta señora no me quería. Es verdad. Yo le adoraba a la señora. Créanme. Ella no quiere a nadie, ni siquiera a mí me quiere. Bueno, créeme. Me acabo de sentir bien. Sí, ya. Exacto. Todo este peso de años y años se acaba de. Qué bueno que me aclares esto. Es increíble porque, verás, yo he hecho un montón de personajes. Ajá. Pero este personaje tiene la particularidad de exterminarme de la vida. O sea, cuando yo entro al escenario, vivo una Doña Viole que incluso me, o sea, no le presto mi cuerpo, mis pensamientos, mi cerebro, todo, pero realmente es uno de los personajes donde más me desdoblo y le permito al personaje, bueno, o sea, sí le controlo muchísimo porque es un personaje que si le dejaría irse, Jesús, es demasiado, se o sea, suelta y ahí sí. Y estaría de presidenta no tiene control. De algún lado. Seguramente. Sí, así, entonces. Ay, pero esto, hablando de en cuanto a personajes, esto de caracterizar un hombre o una mujer, en tu caso, porque hay hombres que hacen a mujeres, o sea, cosas diferentes, pero esa parte de transformación, ¿cómo lo logras? Yo vivo conmigo porque soy mujer y porque así nací, claro. Ya. Pero, tengo mi hijo, ¿no? Entonces yo voy aprendiendo con mi hijo cosas de hombre, ¿no es cierto? Entonces, claro. El otro día aprendía que lo que está botado en el piso está sucio y lo que está en la silla es para ponerse otra vez. Exacto. Cosas así que uno va aprendiendo ya en el madre más racional. El trayecto de ser mamá. Mi esposa hasta ahora me habla. Veo tus calzones en el piso, les vuelo y me asusto. Obvio. Es que, pero verán, yo aprendí ese concepto con mi hijo. O sea, claro. Lo aprendí y ya después de unas charlas y cosas así con más chicos y con más mamás, y ahí llegué a entender con muchísimo. Con ayuda de programas sociales. Para mí todo lo que no esté en el puesto está sucio. Haciendo focus group y todas las cosas. Yo pensaba igualito hasta que comencé a conocerlo. Pero a ¿cómo ver, es esto de cambiarse y de no, tratar ver, de entender la mente o la forma de actuar de una mujer? Porque no es lo mismo. Bueno, primero, a ver, yo interpreto a uh-huh. una mujer. No me vuelvo una mujer. Ya, aclaremos ya, por ahí. No dejo de ser hombre. No es que me haga una cirugía y el, por un rato. O sea, por una. O sea, no, tampoco soy un transexual, ¿me entiendes? No, ya. Te pones prótesis ni nada. Es un hombre interpretando a una mujer. Ok. Yo creo que las características que le he dado a Doña Viole son tan creíbles. No lo digo yo. Lo digo yo. Tú que eres público, el público que me ha ido a ver, o sea, esa es la idea del transformismo, ¿no? Uh-huh. Que es practicado pues desde tiempos de desde que empezó el rito, antes desde el mito, el rito y todo lo demás, las mujeres estaban prohibidas de interpretar, de hacer teatro. De hacer teatro. Entonces los roles femeninos los jugaba un hombre. Entonces, sí, para un actor sí es un desafío generar e interpretar un personaje, una mujer. En este caso yo tengo 6 mujeres que las he interpretado en teatro, en televisión, ¿no? Entonces, mira, ha habido gente que cuando le ha conocido a Doña Viole me dicen, sí, pero eso le hacía el Michelena, ¿no? O sea, no, Carlos tiene su personaje y otros cómicos como Delgado en Guayaquil, él tiene la vecina. Entonces, cada uno tiene su interpretación. Entonces, este juego de la actuación y desde mi especialización, que es del teatro gestual, me ha permitido crear esta máscara de una quiteña aguerrida, de una quiteña sinvergüenza, que además con los años, pues los seres humanos nos volvemos más sencillos, más simples, entendemos la vida desde más otra perspectiva, ¿no? Bien diría yo. Más sencillos, o sea, estamos sin tanto tapujo cuando llegas a la vejez, o sea, por eso creo que esa sabiduría de mis abuelas, de mis abuelas, de la suegra de mi hermano, que es también parte de, que yo les digo que son las mujeres de mi vida, están dentro de estos personajes. Ah, fuiste entonces, como sacando por claro, ahí cositas, totalmente. Cositas. Mira, doña Viola tiene de mi mamá, tiene de mis abuelas, tiene de la suegra de mi hermano, tiene de mi esposa, tiene de... Ay, yo quiero saber cuál es la parte también. tiene de algunas mujeres que han influenciado en mi vida y han sido parte de mi vida, y yo he sido qué parte chévere. De la vida de esas mujeres. Entonces, eso es lo lindo de la actuación, es que puedes rendirles homenajes a tus seres, ¿no? En vida y después de muertos. Entonces, es un poco el baile del actor, es un poco es este baile sobre sus antepasados, ¿no? Hay esta representación del baile sobre los cráneos de los antepasados, y quien esté en la cúspide eres tú. Y después tú dejarás de hecho una cúspide para que venga alguien más, a que continúe la fiesta. Entonces, ya le quiera doña Viole ahorita, con esa explicación. Entonces, claro, doña ahora Viole, sí, cualquiera le ahora quiere. Sí, pero ahora doña sí, Viole, tiene su carácter, ¿no? Claro, doña Viole por tener 80 y pico de años. Con razón. Ser una guaricha, una rebelde, ¿no? Una mujer que ya no le importa andar en pijama a cualquier hora del día. Porque ella va en pijama a todo lado, en sandalias y con media de lana, ¿no? Entonces, este personaje me ha enseñado muchísimo a mí. Me ha enseñado, ha sido para mí una escuela teórico-práctica de todo lo que aprendí y de cómo yo poner en ejercicio todo lo que he aprendido. Así porque bien. Me ha enseñado a manejar el público, a manejar grandes masas de público. Me ha permitido estar en la Plaza de San Francisco frente a 15.000 personas en increíble. Un pregón de las fiestas de Quito del 2009. En el 2013 tuve la oportunidad de abrir el concierto del Trío Colonial por sus 25 años, que donde casi me muero. ¿Por? Porque o sea, el telonero es el que sufre, ¿me entiendes? Claro. Entonces entré como José Pacheco a hacer un tipo stand-up y de ahí venía Doña Viole. ¿Allá? Pero hasta llegar a Doña Viole fueron 30 segundos en que el público empezó a pifiar. No, claro, querían ver el artista. Claro, entonces, no sabes, sí. Telonero es entonces entró Doña Viole, o sea, me cambié ese rato mientras pifiaban. Yo solo quería correr, o sea, quería morirme, porque sentía que por cada poro entraba el silbido. De cada o sea, persona. Y viene esta brisa con toda los pifeos. La mala energía. No sé si es mala o buena energía, es como yo digo, la joda del ecuatoriano, es que el telonero tiene que sufrir y llorar, sí. Si no, no pasa la prueba. Entonces entró Doña Viole, ese mismo rato me cambié, me puse Doña Viole y le di la vuelta a la cosa. O sea que cuando yo terminé, claro, obviamente ya usé palabras mucho más. Claro, ya me imagino, les mandaste, ¿no? A que se callen. Claro, entonces, había uno que era el que gritaba, entonces le dije, ya, pues ya. Si todos sabemos que usted es impotente, cállese. No, entonces, pues. Ya, con ya, eso ya les gané. De ahí les dije que, claro, nunca apoyamos al talento ecuatoriano. Y es verdad, porque lo de aquí nos apesta. Porque si fuera un concierto de un anglosajón, hacemos filas y nos damos de puñetes antes de entrar. Maroon 5, el otro, que está bien que vengan. Pero también llenemos estadios cuando están los actores. Agotemos entradas, como es en México, como es en Colombia, ¿me entiendes? Una educación, todos, una cultura. Todos sufrimos. Tampoco yo digo que tengamos ese exceso de paternalismo. Es ecuatoriano y vamos a apoyarle, sea bueno o malo. No. También exigimos calidad. Claro. Entonces, cuando haces tú algo con calidez y calidad, tienes también el derecho de exigir al público y decirle, estoy haciendo esto para ustedes, no lo hago por mí, no lo hago por vanidad. Aprovechenme. Es para compartir. Y cuando la gente ha llegado al teatro y ve esto, hace tanta catarsis con el personaje que dice, sabe que mi mujer es así. Claro. O yo soy así, las señoras dicen, yo soy así con mi marido. Igualita. Oye, el domingo tuve la satisfacción de tener un público solo tercera edad. ¡Wow! Y maravilloso, porque en el lado derecho se sentaron todas las mujeres y en el izquierdo solo los hombres. Como, como era hace el mismo grupo, pero se dividieron. 50 años que iban al cine, ¿me entiendes? Y para claro. que no... Entonces, y eran un grupo de 30, 40 personas, ¿no es cierto? Sí, eran un grupo, pero era un grupo grande, o sea, eran un solo grupo de amigos. De amigos. ¡Ah, qué chévere! Y parejas y todo, pero se llevaban entre todos. Pero se sentaron así, se como sentaron. En las fiestas antiguas. Y era maravilloso porque, claro, siempre hay la discusión sobre hasta qué punto estás utilizando la feminidad para decir cosas que como hombre no las quieres o no las puedes decir. Okay. Y te estás aprovechando del género, ¿me entiendes? Ajá. Pero cuando tú le conoces a Doña Viola, descubres que es una feminazi. Por poco, ¿no? Es súper feminista. Sí, pero sí es feminista. Claro. A rajatabla. Y es una vieja que, a pesar de sus 80 y pico de años, está en boga. O sea, está en la actualidad, tiene Facebook. Por cierto, pueden seguirle como Los Flores y Flores en Facebook. Baila música moderna. Baila música ya moderna. Ya baila el Scooby-Doo papá. Por sí, supuesto, tienes que verle cómo se desarma. ¿Cómo se desarma? ¿En serio? ¿Dónde está eso? Eso está en el teatro. Lo pueden ir a ver. ¿Cuándo? De jueves a sábado a las 8:30. Este sábado no vamos a dar función. Solo este sábado. Solo este sábado, porque tenemos un compromiso, lastimosamente un compromiso adquirido hace más de un año. Y el 10 de marzo suspendemos función, pero seguimos el domingo a las 18:30 y de ahí hasta finales de este mes. ¿Dónde? Si ustedes se portan bien, seguimos más. En la Casa Toledo, que queda en la Toledo y Coruña, de la Plaza Artigas, dos cuadras por la Coruña, como que te vas para la Floresta. A mano izquierda está la Toledo, subes media cuadrita, ahí está la Casa Toledo. Es un teatro que ya va lindo como lugar. 4 años, es un lugar súper acogedor, es la palabra, chiquito, acogedor. Está súper chévere, es también uno de la, creo que cada espacio cultural que aparezca en esta ciudad es mérito de aplausos, entonces es chévere, sí. es otro lugar abierto para el público. Yo siempre digo, fíjense, ahí podrían haber hecho unos 6-7 departamentos, y el dueño de casa está tranquilo, no tener que estar... Vivir de rentas. Dijiste. Claro, vivir de las rentas y no estarse preocupando de que estos vagos de los actores vayan a actuar o no vayan, ¿me entiendes? Pero ese mérito creo que tenemos que apropiarnos, tenemos sí. que volvernos a empoderar de nuestras cosas. Es como que el quiteño, y en sí el ecuatoriano ahora es como que tiene que estar metido en una urbanización, detrás de las rejas, detrás de las puertas, o sea, nos estamos haciendo... Nos estamos enclaustrando y somos reos de nuestra propia vida. Estando acá. Entonces, sí, salgamos, volvamos a la jorga, vayan entre panas, entre familia, al teatro, a un concierto. Yo digo que creo que es la mejor actividad que puedes darle a tus hijos y a tu familia, ¿no? Entonces, para eso están los Flores y Flores. Además que tienen, es verdad, son dos viejos ahora venidos cuéntame, a menos. Exacto, ahora cuéntame la otra parte. Ya sabemos que Doña Viola es la viejita cascarrabias inteligente, porque además de eso sí, yo voy a decirlo, es muy inteligente. Es más inteligente que yo. Buenísima para la cocina, además. Yo claro. quiero contar aquí una anécdota. Estábamos en el programa que les decía que manejábamos y Doña Viola se hacía cargo de las recetas que íbamos a dar todos los días. Bueno, era un día a la semana. Pero Doña Viola nunca traía la receta. Yo le decía, yo le pasaba, ¿qué va a decir mañana? Ya te voy a decir, ¿qué va a decir mañana? El mismo día, ¿y qué va a hablar? Y nunca me decía. Doña Viola llegaba y hablaba nada más. Y se sabía tan bien las recetas. Yo decía, yo creo que por eso me caía mal. Decía, ¿pero por qué no sufrir, me hacía no sufrir? No solo a ti, a todos. Los del, me hacía sufrir a porque todos decía, los de la no tiene preparado nada. Doña Viola era de las que llegaba 2 minutos antes. Y hacía todo un programa, así, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Acuérdate. Entonces, que una vez uno de los locutores dijo, no le creo que esa es la calle del suspiro. Google. Es verdad. Hablar de Quito con Doña Viola es maravilloso. Además de todo, que sabe muchísimo. Entonces, y es súper tecnológica también. Si baila Scooby-Doo papá, ya no creo que haya nada más. Y la mágica. Y Machica también baila. ¡Machica! Yo no sé qué tiene esa canción. Oye. No hablemos de eso mejor. Cuéntame de los demás actores que están en la obra. Los demás es Armando Rivas, ajá, que es un actor con una amplia trayectoria. Tanto así que ella mismo le coge la edad al personaje. Ella no usa tanto maquillaje. ¡Qué malo! Un abrazo para el Armandito. Mira, los Flores y Flores, te decía, nacieron de una obra de teatro que se llamaba uh-huh. Los Burócratas. En esta obra se la escribió Armando en el 2003, si mal no me equivoco, y actuaban Darío León, Carlos Piñeiros y Armando Rivas. ¿Ya? Y yo. Entonces, como siempre, yo llegué un poquito tarde. Qué raro. Algún día haré un libro de por qué yo llegué tarde a todos lados. De hecho, lados. Ese es el nombre del próximo stand-up. Sí. ¿Por qué llego tarde? Porque siempre llego tarde. Gracias, Katy. Anotarás. Vayan a estarnos viendo otros stand-uperos y han de estar haciendo. No, nadie está patentado. Aquí está guardado el programa. Esto ya lo guardo ahí. Oye, entonces se escribió y dentro de estos personajes había el viejo. ¿Ya? Que era un señor de edad avanzada que llegaba a una oficina, no le atendían, le trataban como a muñeco, le mandaban de ventanilla en ventanilla y al final se resolvía en que él era el nuevo jefe de los burócratas, ¿no? ¿Ya? Una comedia muy crítica sobre la cuestión... Sobre los procesos que se viven la gestión pública y privada, ¿no? Exacto. Que existe, ¿no? Y el maltrato que tiene en la tercera edad. Entonces este personaje... Era la vieja. ¿Ya? Doña Viole. La vieja no hacía más que decir, ya vas a poder, apúrate viejo, apúrate, ya tengo hambre viejo, apúrate. Eso era lo único que hacía Doña Viole. El día del estreno había una primera parte que era muy cómica, escrita para los otros dos actores, pero fracasamos con rotundo éxito en esa parte. Entonces Armando, y yo ya me estaba transformando, y Armando me dice, oye, hay que entrar con todo. Además que me dieron a mí el personaje por llegar tarde, ¿no? Esa parte fue el castigo. Fue como castigo. Para que llegaste tarde, ahora vos das de la vida. Y claro. Horrendo, te tocó menos líneas. Como yo siempre digo, horrendos machotes, no queríamos hacer dembritas. Entonces, claro, me tocó a mí y dije, bueno, llegué a la casa, bravísimo, pero agarré un vestido de mi abuela, un vestido bien. Azul que se me robaron. Ajá. Oigan, devuelvan el vestido. Los chales, no me devuelvan el vestido, los chales que se me robaron de hilo. No te puedo creer. Tenía 12 chales y se me robaron, ahora tengo uno solo. Necesito guardar, cuídalo. Yo tengo un chal de mi abuelita que la usaba y lo tengo guardado. Sí, los chales de mi abuela se fueron ahí. Bueno, entonces mi abuela materna me dio este último chal que tengo. ¿Ya? Y pues de castigo ya llegué, los ensayos me decían, no, que mejora, que ni siquiera. Bueno, total, este personaje... Está así nomás, ya, está bien, paz. Oye, y me dice, loco, nosotros entramos por el público. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que entrar improvisando y subir a la obra, pues. Claro. Porque los panas empezaron muy dramáticamente. Uh-huh. No son cómicos, son más actores dramáticos. Entonces, yo solo me acuerdo que él me dijo, mientras yo me transformaba, y sería bueno que algún día le invites a Armando a que te cuente él. Y me dijo, uy, ya se fregó todo. Salimos para entre el público. Había actores, presentadores de televisión. Esa noche coincidió que ese bar se llenó de gente de farándula. Y los Flores y Flores, o sea, hasta llegar al escenario se hicieron como 25 minutos. Wow. Solo de improvisaciones mías. Entonces, de todas maneras, mantuvimos esta obra casi 6 meses en temporada. Y pues ahí nacieron estos dos personajes. Lastimosamente no pudimos continuar con el grupo. Mis dos compañeros tuvieron que irse a grabar una novela. Y Armando y yo dijimos, ¿qué hacemos? Y aprovechamos que mi hermano cumplía años de matrimonio. Y empezaron los Flores y Flores de ahí. Dañándole la fiesta de matrimonio. O sea, tenemos un minuto, quiero que me cuentes en 30 segundos de qué se trata la obra, porque no hemos hablado de qué se trata Los Flores y Flores, y los horarios otra vez. Bueno, Los Flores y Flores es, digamos, una comedia a modo de estampa quiteña, donde Florencio y Doña Viole van contando su historia de canción en canción. Van haciendo reflexiones adversas al matrimonio, ¿no? Uh-huh. Porque todavía no se han casado, Y mientras hacen una radiografía de todo lo que pasa en nuestro contexto ecuatoriano, pues van descubriendo que al final el amor es lo único que te sostiene en esta vida. ¡Qué hermoso! Entonces, así que pueden venir a disfrutar con nosotros en Casa Toledo, de jueves a sábado a las 20:30. Este sábado no hay, y pero el domingo, los otros sí, y el domingo a las 18:30. Muy bien, otra vez, rapidito. Casa Toledo, de jueves a sábado 20:30, domingo 18:30. Este sábado no vayan porque no va a haber. Muy bien, entonces vamos a compartir en las redes sociales del Woodstock Blues también, y vamos a buscarles a los Flores y Flores para que puedan ir a ver esta obra que está genial y conocerle a la vieja, perdón, a Doña Viole, para que puedan verla tal cual. Nos vamos, bueno. Gracias. Nos vamos, Adri, gracias por para acompañarnos en el programa de hoy. Que tengan excelente semana. Les mando un abrazo. Mi nombre es Cris Cadena. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Woodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!